Totalmente, Moira, ¿no? Y aparecen estas palabras y estas cuestiones que nos van llevando a algo que te quería preguntar y que tiene que ver que si bien el pueblo mapuche lleva muchísimos años de avasallamiento, de hostigamiento y lleva siglos resistiendo, ¿crees que hay en estos últimos años y sobre todo también con todo lo que hubo detrás de la desaparición forzada y luego aparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, una especie de construcción de un enemigo interno dentro de lo que es hoy Argentina hacia el pueblo mapuche? Sí, definitivamente. Han instrumentalizado todos los medios de comunicación y otras estrategias para endemonizarnos, para ir construyendo un escenario terrorista inexistente y para ponernos a nosotros, al pueblo mapuche, como el enemigo interno aquí en la Patagonia, cuando en realidad los verdaderamente enemigos son las corporocracias extractivistas, son los grupos económicos que están operando en los territorios, que tienen sus anclajes en las zonas petroleras, mineras, etcétera. Y claro, estos grupos poderosos del mundo, muchos de ellos sionistas norteamericanos, presionan para que el pueblo mapuche sea sacado del escenario de conflicto, porque nosotros no vamos a deponer nuestra actitud de resguardo de la vida. Y esto de los montajes, por ejemplo, y de alguna de estas formas, la complicidad mediática también, ¿cómo la ves en relación a lo que ya viene sucediendo, quizás con hace unos años más y con mucha profundidad también, en lo que hoy es Chile o en el Gulumapu, en el otro lado de la cordillera? Yo lo que creo es que los gobiernos importan modelos represivos que han funcionado como laboratorios exitosos en otra parte del mundo. Por eso es muy importante que cuando leemos lo que nos está sucediendo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, la pensemos como efectos locales de políticas globales, porque en realidad de eso se trata. A veces vemos el sufrimiento de África, el sufrimiento de otros países latinoamericanos, y nos parece que es algo que está en la lejanía, y de pronto esas mismas políticas llegan hasta nuestros territorios y hasta nuestras vidas, hasta nuestra cotidianidad. Los acuerdos bilaterales suscritos por Chile y Argentina en función de resguardar los intereses de las mineras, de las forestales, incluso también de las petroleras, tiene que ver con ya formatos que se instrumentaron en Colombia, por ejemplo, en México. Recordemos que el presidente Macri dice que uno de sus modelos de gobernabilidad es el de Colombia. Colombia tiene más de 100 líderes asesinados en este tiempo. Colombia es uno de los países con mayor cantidad de exiliados políticos en el mundo. Está por encima de Siria, incluso. Y ese es el modelo que quiere reproducir Macri. Entonces, no es de extrañar que el gobierno chileno, que viene haciendo desde hace rato las tareas eficientemente para el Banco Mundial, para el gobierno norteamericano, sea el hermano que va a guiar al gobierno argentino ahora en este camino de represión y de profundización del neoliberalismo.